hasta la nevera. Abres la puerta y la tristeza en forma de medio limón seco y arrugado te contempla. Vas a la nevera, abres la puerta y se hace la luz. Y entiendes a Nietzsche por fin cuando miras a un abismo, el abismo te mira a ti. Vas a la nevera, abres la puerta y se hace la luz. Si fuera negro tal vez podría escribir un blues. Vas a la nevera, abres la puerta, miras dentro un rato, la cierras y te das media vuelta. Vas a la despensa y más de lo mismo, nada que apetezca, solo más de lo mismo. Conservas caducadas, medio paquete de arroz. La nevera de un pobre soltero es un paisaje desolador. Y la despensa, más de lo mismo, torrón de hace 2 años, del duro, durísimo. La verdad hace bulto y tampoco es que estorbe. Empiña en almíbar y alguna sopa de sobre. Vas a la nevera, abres la puerta, echas un vistazo, la cierras y te das media vuelta a la cena del pobre. Esa es la cena del pobre. La cena del pobre. La cena.